Vox FM. A two, a one, two, three, four. Por favor, que suene fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Ay, no, así no. Mejor así. Va, va, va, va, va. Muy buenos días, bienvenidos al baño de neuronas que llevaremos a cabo durante las próximas tres horas. Soy Sergio Gallardo en 1900 ayer aquí en Vox FM. Bienvenidos. Esa canción me recuerda a una de las inmortales que acompañaba a un programa de televisión. Era el tema y ella salía disfrazada hasta de Mujer Maravilla. Cuerazo. El tema de La Carabina de Ambrosio. Y se parece. 22-2301-72. Ayer. Shot! El tema de la carabina de Ambrosio sonando aquí en 1900. Ayer tenemos un buen programa para hoy que será mejorado por su participación al 2223-0172 o si no, en la página Facebook. 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Estaremos hablando de la desbancada que le han dado a Thriller, algo increíble. Además de eso, Eros Ramazzotti, ¿qué se ha hecho? En los 80, más tarde, tendremos de invitado a uno de los miembros de un grupo icónico de esa década, Prisma. Además de eso, tenemos que Génesis por estos días se andaba a la búsqueda de un baterista. Además, hay cumpleaños de Billy Preston, de Steve Porcaro, de Van Morrison. Algo se me había olvidado desde hace días. Alush Nawal y su protesta contra la discriminación allá en los Estados Unidos. Ay, también nos acordamos que se fue agosto. Con agosto se fueron un montón de efemérides. Recordamos que se conmemoró el 31, un año más, de la muerte de la Rosa de Inglaterra. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, those empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you've brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Goodbye, England's rose. From a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. La canción que Elton John dedicase a Lady Di, Diana Spencer, quien murió hace 21 años. Y ahora se revelan un montón de cosas, como por ejemplo que dejó una carta en la que ella decía, según este diario que la publica, algo escandalosito, decía que su esposo, todavía, porque todavía está casada, estaba preparando su muerte. Por otro lado, el bombero que llegó a auxiliarla todavía la encontró con vida, y según él, lo último que dijo antes de sufrir un paro cardíaco fue: Dios mío, ¿qué ha sucedido? Recordamos también, además de la muerte de la Diane, de Lady Di, o Lady Di, whatever, el nacimiento de un locazo. I've got a song, I ain't got no melody. Billy Preston. I'm gonna sing it to my friends. I've got a song, I ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friends. When I go round in circles, when they fly high like a bird up in the sky, when they go round in circles, when they fly high. Once in a while, I've got a story, ain't got no mother. Let the bad guy win every once in a while. When it go round in circles, when it fly high like a bird up in the sky. When it go round in circles, when it fly high like a bird. Hoy 2 de septiembre se conmemora más, digo, se conmemora un año más del nacimiento de Billy Preston, conocido como el quinto Beatle. Participó también en la película que hizo Robert Stewart de El Sargento Pimienta con los Bee Gees, Billy Preston. It's too cold for me. in the war on poverty. Preston, quien hubiese estado cumpliendo años hoy, uno que no hubieses, si no está, es Steve Porcaro, el tecladista original del grupo Toto.

celebrando el cumpleaños de Steve Porcaro, tecladista del grupo Toto, África. Y ahora celebremos al León de Belfast. Le dicen León por su amplio rango vocal, aunque yo nunca he escuchado cantar a un león. El pasado 31 de agosto, el viernes, estuvo cumpliendo años. El León de Belfast, caballero de la Orden Británica. O mejor dicho, caballero de la Orden del Imperio Británico, Van Morrison, que entre otras cosas, compuso esta cancioncita. La muchachita sale a pasear, va por la calle, hey, hey, siempre balanceándose. Es la muchachita de los grandes ojos cafés. ¡Qué linda es! ¡Aló! ¡Hola! ¿Hola? ¿Qué tal? Aquí tengo a otra chica de los ojos cafés también. Licenciada Sandra Reyes, ¿qué tal está? Hablamos el domingo pasado, ¿verdad? Así es, estuvimos anunciando lo que iba a ser nuestra segunda gran feria de educación e innovación financiera, que se desarrolló este jueves y viernes. Gracias a Dios todo fue un éxito, tuvimos un lleno completo de estudiantes universitarios, de estudiantes escolares, de institutos privados e institutos públicos que se acercaron al pabellón centroamericano de la feria para conocer de esas innovaciones tecnológicas que estaba presentando todo el sistema financiero, que estuvimos reunidos dos días en ese lugar. O sea que fue una tarea gigantesca. Así es, fue una tarea gigantesca, estuvimos recibiendo más de 1,000 personas a diario durante nuestra segunda feria. Y el reto hoy es irnos hasta el occidente del país, así que a todos estos que nos escuchan allá en el occidente, llámese Santa Ana, Sonsonate, Huachapán, están invitados para que el próximo 20 de septiembre puedan acudir a las instalaciones de la Universidad Católica. Esto queda en las afueras buscando el bypass que va para Metapán, ahí está ubicada la universidad, ahí nos vamos a reunir nuevamente todo el sistema financiero que opera en el occidente del país para acercar esos servicios a la ciudadanía y esas innovaciones tecnológicas que ponen a disposición de los usuarios. Vamos a estar reunidos el 20 de septiembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde, así que la cita es para que nos lleguen a visitar y lleguen a familiarizarse con todas esas plataformas digitales que le pueden hacer el diario vivir más fácil. Sí, mucho más fácil, porque va a evitar que tener que trasladarse hasta las instituciones financieras, además de que le quita el estrés del tráfico y también la facilidad de estar desde casa manejando todas sus transacciones, es, ¿verdad? Estar desde la comodidad del hogar con su móvil, con su teléfono móvil o su computadora, pudiendo realizar todas esas transacciones. Así que usted no puede quedarse atrás, el mundo está evolucionando y el sistema financiero también va con pasos agigantados a fin de, como ya le decíamos, facilitar esas transacciones, esos trámites. Ya no es necesario que usted vaya hasta alguna agencia a realizar un trámite financiero que le puede generar un costo de qué, de implicar de gasolina, del tiempo, recursos que usted a veces... Depreciación de vehículo. En marcha, uh-huh. ¿Verdad? Ahora, así que todo eso le viene a facilitar, pues, porque usted lo puede hacer desde su casa, pero a veces los salvadoreños somos así, a veces no queremos como superar todas esas barreras tecnológicas, ¿verdad? Y a veces le tenemos miedo a cómo porque piensan que no es seguro. Ese es el punto, fíjese, aquello de la comodidad y también el miedo a lo nuevo. Así es, por eso es que nosotros estamos impulsando todas estas actividades, estas ferias, y no solo eso, nosotros realizamos también una serie de capacitaciones, de talleres educativos en centros escolares, en universidades, en instituciones, para informarle a la población, ¿verdad?, sobre todos estas tecnologías que ya están al servicio de la ciudadanía, y decirles cuáles son sus derechos y obligaciones en las diferentes ramas de la industria financiera, ¿verdad? Llámese seguro, porque usted puede hacer trámites, hoy está de moda lo que es los microseguros, usted puede hacer trámites vía teléfono también, ¿verdad? Así que vamos avanzando con la tecnología y nosotros queremos también que la población se beneficie sobre eso. Y ya que habló de que van a Occidente, me imagino que en agenda también está ir después a Oriente. Así es, nos vamos después para el 25 de septiembre, vamos a estar en la ciudad de San Miguel, ahí vamos a realizar nuestra feria de educación e innovación financiera en la Universidad Gerardo Barrios, así que están invitados también todos los del oriente del país a que participen en esta feria. Es un bonito evento que no solo también, además de ponerle al servicio todo lo que es la innovación tecnológica, también nosotros desarrollamos y acompañamos estas actividades con una serie de foros, temáticas ahí importantes para la ciudadanía, ¿verdad? Para los estudiantes universitarios, a fin de que vayan conociendo, digamos, las innovaciones, lo que significa innovarse en la industria de los seguros, en la industria de pensiones, todo lo que tiene que ver. Nosotros desarrollamos temáticas también a lo largo del día, para que vayamos acompañados también, ¿verdad?, de esa información importante. Y como las esdrújulas me gustan, son temáticas para resolver diferentes problemáticas. ¿Qué tal eso? Bueno, entonces el 20 en Occidente y el 25 será en Oriente, actividad de la Superintendencia del Sistema Financiero. Así es, están invitados para el 20 de septiembre en la ciudad de Santa Ana y el 25 de septiembre en la ciudad de San Miguel. Así que ahí los esperamos. Acuérdense que la entrada es gratis en las dos actividades. La feria de eso se trata, de que la gente pueda llegar y no tenga pretextos para asistir y conocer, familiarizarse con esas tecnologías. Bueno, muchas gracias, licenciada. Gracias por toda la información y seguiremos informando. A ustedes, muchísimas gracias. Feliz día. Vaya, pues. Y seguimos celebrando los 73 años de Van Morrison. Mírenla caminar, es tan bonita. La muchachita sale a pasear,

Solamente hay un súper de los salvadoreños que siempre tiene súper ofertas y ha estado aquí desde siempre. Súper Selectos, tu súper. Solamente hay un súper de los salvadoreños que siempre tiene súper ofertas y ha estado aquí desde siempre. Súper Selectos, tu súper. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Gracias, gracias a un montón de gente que ya ha pasado saludando. Quina de 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Entre otros, Víctor Manuel Álvarez, feliz domingo a todos los fans del programa número 2. Felicitaciones a los Beats, porque los Beats, dice, han cumplido ya 50 años de su etapa como Beat Brass. Bueno, muy bien, ya vamos a poner Ven y Dime para celebrarlo. Además de eso, Mario Cerón Siliesar, ya listo y puntual para el baño de neuronas. Por favor, me complaces con Take It Back de Pink Floyd. Bueno, además, a ver, en el de 1900 Ayer, el original, que me escriben, ya vamos a ver, también, 22-23-01-72, me habla el viejo Moyo, que hoy se salió del huacal, y por razones que desconozco, dijo que se lo iba a dedicar, creo que a la hermana, para que se acordara del hijo, o no sé qué, y entonces, ahí va, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿En dónde está sonando? ¿Cuál de los dos es? Ajá, aló. Permítame. Vaya, pues, ¿cómo no? Entonces decía que el viejo Moyo se me salió del huacal y esto fue lo que me vino a pedir. Y creo que hay un montón de gente que ahorita me van a cambiar durante los próximos 4 minutos. Ni modo. Hay que poner a Ricardito Arjona. Con Intocable. ¿Qué tal eso? El mojao. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en un fugitivo. Esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad. soledad de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte, ¿por qué te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso? Arjona con la banda Intocable, gracias al viejo Moyo. Bueno, ya que estoy poniendo música de Chapines, voy a aprovechar porque hace poco me llegó del ultimito. Yo sé que ustedes, además de estar identificados con la música de antes, también están identificados con la gente de antes que sigue haciendo música hoy, como por ejemplo Alush Nawal. Alush Nawal ha sacado una canción que se llama I Speak Spanish, ¿y qué? Y esto se refiere a la discriminación que existe. Por ejemplo, hace poco me enteré que había una señora dueña de un restaurante que no permitía y echaba los consumidores hablasen en español. Esto es Nahual, I Speak Spanish, ¿y qué? Tú no eres apache. Ay, póngale mucha atención a la orquestación, el arreglo, la producción, y ya les voy a decir por qué. El pianito, sobre todo. Tú no eres apache, tú no eres Cherokee, así que no andes preguntándome ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¡Ja! I speak Spanish, ¿y qué? So what? I speak Spanish, ¿y qué? So what? I speak Spanish, ¿y qué? So what? I speak Spanish, ¿y qué? So what? Hablo español, es el idioma nuestro. No es un crimen, recuerda a tus ancestros. No me juzgues por cómo me expreso. Tu gente que vino de lejos también tuvo acento. I speak Spanish, ¿y qué? So what? I speak Spanish, ¿y qué? So what? I speak Spanish, ¿y qué? So what? I speak Spanish, ¿y qué? So what? O'Neill vino de Irlanda. Schlossberg vino de Alemania. You are not Apache. You are not Cherokee. Don't you go asking what am I doing here? Andan pensando en Tú no eres apache, como quien dice, hey, mira, no te las des de gringo porque los meros, meros gringos son los apaches y los comanches, etcétera, etcétera. Eso se llama hablo español y qué, la protesta de Alush Nahual contra la discriminación que abunda para todos aquellos, contra todos aquellos que hablan español. Y les decía que prestaran atención a la orquestación porque me recordó mucho, mucho, mucho, y quizás la próxima vez que le llame, hoy estaba pensando en llamarlo, pero se me fue la vara para hacer la cita y no quiero interrumpir sus locuras, o a saber si no está desveladito para hablar con Álvaro, la influencia, porque le encuentro, decía yo, mucho parecido a Randy Newman. It's jungle out there. Disorder and confusion everywhere. No one seems to care. Well, I do. Hey, who's in charge here? It's jungle out there. Poison in the very air we breathe. You know what's in the water that you drink? Well, I do. And it's amazing. People think I'm crazy 'cause I worry all the time. You'd be worried too. You better pay attention. All this world we love so much might just kill you. I could be wrong now, but I don't think so. 'Cause there's a jungle out there. There's a jungle out there. Con influencia de Randy Newman, quien compuso el tema de la serie de Monk, y además también hizo esta canción dedicada a los chiquitos. Ahí va. Así que con Alush Nahual, de este me acordé. Short people got no reason. Short people got no reason. Short people got no reason to live. They got little hands, little eyes. They walk around telling big, big lies. They got little noses, tiny little teeth. They wear platform shoes on their nasty little feet. Well, I la canción de los chiquitos cantada por Randy Newman. Ya va el tiempo pasando rápidamente. Nos agarra la tarde. Son las 10:02 en mañana de día domingo. Ah, me acaban de hablar también. Dice, hey, mire, para estar acorde con su programa, le cuento, estoy comiendo pupusitas de ayote. Ah, ¿qué tal eso? Ya sentía yo que me decían también, mire, las que quiero son de papelillo, pero no importa que sean de ayote, que sean de cualquier cosa menos de, ¿cómo se llama?, de arroz, porque las de arroz son, digo yo, penetración china. Porque los chinos son el de arroz, nosotros no. Nosotros somos hombres de maíz. Bueno, y este hombre de maíz va a tener que poner en estos instantes algo sumamente importante. ¡Ajá! ¿Qué es sumamente importante? Pues la palabra de nuestros anunciantes. Ya volvemos con más de la mejor música de todos los tiempos. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En Claro, cambiamos el sentido de roaming para que signifique estar conectado, ya sea que andes por Argentina, Brasil, Colombia, México o Estados Unidos. Porque ahora tenemos un continente conectado con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360. Claro que sí, ver condiciones en prensa. Ven a Walmart, donde llevas más pagando menos. Frijoles volteados, La Chula, 5 libras, 2.50. Aceite Orisol clásico, un galón, 6.25. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Desde Vox FM, soy Sergio Gallardo, aquí con 1900 Ayer. Hablando de un montón de cosas, entre ellas algo que dejé en agenda la semana pasada. Porque la semana pasada se estaba muy cerca la conmemoración del último concierto que dieron los Beatles en el mes de agosto de 1966. Y para colmo de males, voy a poner un par de canciones, la primera y la última que tocaron. Y las voy a poner así groseramente, porque hay un montón de gente que muchas veces me llama y me dice, mira, aquí te tengo la original de esa canción que tocaron los Intocables o los Beats o la Fiebre Amarilla o con quien sea, haciendo parecer que el tocar una versión es pecado. No, para que vean, los Beatles pues también pecaron, porque la primera canción con la que abrieron su último show que dieron en vivo fue original de Chuck Berry. Against modern jazz, unless I try to play it too darn fast, I lose the beauty of the melody. I esa fue la canción con la que abrieron el último show en el Candlestick Park en 1966, en mes de agosto, los Beatles. Uno de sus ídolos, ¿sí?, la cantaba. Y otro de los ídolos de ellos, Ricardito, cantaba la última canción que se echaron. Los Beatles tocando una canción de Ricardito con la cual cerraron su último show, que lo dieron el 29 de agosto de 1966 en el Candlestick Park. En aquel tiempo era la morada de los Gigantes de San Francisco. Los Beatles dijeron así adiós y ese mismo concierto pagué $5 por verlo. Washington, llegaron a Washington un poquito antes de que se despidiesen y llegaron al escenario a bordo de un carro blindado y de la misma manera lo sacaron. El sonido era horroroso porque creo que los amplificadores, que eran de esos box chiquitos, no como los gigantescos que existen ahora, los conectaban al PA system del estadio, al sistema de anuncios públicos que tenía el estadio. Entonces no se oía nada, la gente gritaba y gritaba y la calidad que era mala. Por eso fue que los Beatles dijeron: miren, estamos haciendo música para que nadie la escuche, entonces mejor nos vamos. Entre las canciones originales de ellos que incluyeron en ese concierto estuvo esta. Yeah. Recordando la última aparición en público, pagado tal vez, porque hubo después una que la hicieron en el último piso de en la azotea del Los Abbey Road, que sería la última presentación pública. Por cierto, les mandaron a un policía a que los callaran, a los Beatles. Recordando agosto de 1966, su última aparición en el Candlestick Park. Y tengo que complacer. Vamos a ver, ¿a quién vamos a poner en cola? Creo que... ¡Aló! Hola, Sergio, buenos días. Hola, doctor Vargas, ¿qué tal está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Hoy no está cuidando parqueos? No, estoy aquí en el parqueo. ¿También? Sí, necesito una canción, que no sé cuál es, una canción para cuidar un parqueo. ¿Canción para cuidar un parqueo? Sí, no sé, es un caso para la araña. Pues fíjate que estaría fácil, porque ya que estaba hablando de los Beatles tiene una que tiene que ver con parqueos. Ah. Ajá. Ya estás ahorita bajando libros. ¿Cuál será la canción de los Beatles que tiene que ver con parqueos? Ajá. Estás pensando y no le atinás. No llego hasta ahí. Pues fíjate que tiene que ver con parqueos, porque ¿qué cuida? Bueno, ahora ya no, hubo una época aquí en El Salvador que cuando te ibas a parquear necesitabas que meterle unas fichitas a el parquímetro. Al parquímetro, sí. Ok, eso es... usual todavía en los Estados Unidos y en Inglaterra. Y entonces es la canción de una muchacha que se llama Rita, muy adorable, y es la que cuida los parquímetros de los parqueos. ¿Va? Ah, muy bien. Caso resuelto. Para el doctor Vargas, el ahora va a ser Lovely Doctor Vargas. ¿Ah? Nos vemos, doctor, un abrazo. Bueno, gracias. Inviten a la gente que venga. Va, espérame, interrumpimos esta canción para invitar a la gente que vaya a dejar su óvulo, porque nuestras autoridades deportivas, llámese Indes, son un cero a la izquierda, y el cero a la izquierda no sirve de nada, y ellos muchas veces sirven, sorbo, y ahora no están dando, que conste, todo esto es opinión mía, que no tiene nada que ver el doctor Vargas, no vaya a ser que le vayan a quitar, que le dan al voleibol, ¿verdad? Pero parqueo ya. Entonces el equipo tiene que ir a eventos internacionales y entonces les han cedido lo que recauden en el parqueo. ¿Qué tal estuvo la recaudación el domingo pasado? Muy bien, porque la gente es muy anuente, sabe para qué es, de que se cobra un dólar y se queda 5 o 10 si no piden vuelto. Ah. Se reunieron como 300 y algo. Ah, qué bien. Sí. Qué bien. Y así poquito a poquito se llega lejos. Así es. Bueno, entonces ellos están en el Gimnasio Nacional, allá por la sextadécima. ¿Así es? Vaya pues. Entonces, misión cumplida. Muchas gracias. Ya sabe, doctor. Un abrazo, José. When it gets dark, I tow your heart away. Bueno, aquí no hay sapo que pegue dos brincos, ¿ah? Querían de parqueo, pues de parqueo es Lovely Rita de los Beatles. Y esta es la que me pidieron para celebrar los 50 años de existencia de los Beats. Porque casi todos cantaban. Cantaba Mario Mena, cantaba Ángel Gutiérrez, cantaba también Germán Mangandi, y además de eso estaba ahí también el Coyote Montoya, que canta muy bien, y Roberto el baterista. Los Beatles que están cumpliendo los Beats. Los Beats, dije Beatles, ¿verdad? Es un slip freudiano. Entonces los Beats, ves que empezaron ellos, hubo un conjunto que se llamaba los Beatles salvadoreños, que a veces hacían presentaciones antes de las películas allá en los cines del centro, entre ellos el Cine Central. Bueno, dándole gusto a los que me han pedido canciones a través del Facebook. Ayer hubo un show excelente, lleno completo, la gente no se quería salir, lo hizo Promúsica. Y se llamó The Pink Floyd Experience. Buenísimos. Si se lo perdió, estése pendiente del anuncio para el próximo, que va a ser el próximo año. Estuvo cantando el Nazi. Sobresaliente la guitarra de Hugo Olano. La batería del señor González. Naturalmente Moisés Anaya. Cordón. ¿Y quién más estuvo? A Jairo, el tecladista. Lo hicieron muy bien, muchachos. 10 se apuntaron en la tocada, en la producción, en la mezcla y en el sonido. Yeah. Take It Back de Pink Floyd, aprovechando la rola para felicitar a la gente de Promúsica, que ayer se echó un 10 en producción, en sonido, en mezcla y en interpretación. Take It Back, la melodía. Bueno, bueno, bueno, tenemos que poner más cosillas. ¿Cómo vamos a poner más cosillas? Ah, vamos a ver si les doy un adelanto de lo que viene dentro de unos instantes. Porque además de tener ahora como cosa especial al grupo Prisma con música de los 80, además de eso vamos a tener algo sumamente especial de las cosas que me emocionan, porque creo que no hay nada más lindo que la amistad. Y eso de andarla regando, porque la amistad es un arbolito que hay que regarlo para que crezca, y gente, voy a hablar con gente sobre un evento que priva la amistad, la cual es cultivada día a día y cada año tiene su explosión. ¡Ja, ja! Ahí va. 1, 2, 3. Las 10 de la mañana con 32 minutos, 28 a las 11. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En mi familia siempre pasa lo mismo. Llegamos tarde y mi mami nos regaña. En otras familias se sientan en la misma silla todos los días. Algunas le van al mismo equipo, pero en otras se vive todo un clásico. Eso sí, en ninguna faltan los chambres, los malos chistes, ni los mariscos. No importa cómo sea tu familia, lo que importa es compartir. Vení a Puerto Marisco y disfruta de los mejores mariscos y carnes en el ambiente que te gusta. Puerto Marisco. Tan bueno que se comparte. Vení a tu sucursal favorita. Escalón, Santa Elena, Zona Rosa, El Progreso, Constitución, La Cima y Santa Tecla. O pedí a domicilio al 2263-0777. Puerto Marisco. Tan bueno que se comparte. Venga a EPA de 7 de la mañana a 9 de la noche, de domingo a domingo, y encuentre más opciones siempre a los mejores precios. Solo en EPA. Es la pista que me enciende, que me acelera. Box FM. Aquí hay a esta hora un montón de pericos que se les está haciendo pedacitos el hígado. ¿Qué que conste en el libro de actas y no tengo las barras del LITI, del instituto, del externado, es porque ellos no se han tomado la molestia de hacérmelas llegar. No soy liceísta, mi hermano lo fue, pero si ustedes me mandan sus barras, yo con todo gusto. Y hoy tengo el gusto de tener buena compañía. Muchas gracias. Es un gusto recibirte desde el área de San Francisco. Sí, por acá estamos. Mi nombre es Rafael Miranda. Ok, Rafael. Somos liceístas y nuestro emblema es el león. Hasta león con el hermano. Claro, también, también. Desdichadamente pasó a mejor vida, creo. Sí, sí. Pues, no creo que haya pasado a mejor vida, porque qué mejor vida la que tenía aquí al lado de sus muchachos, que le dieron tantas, pero tantas satisfacciones. Tú eres miembro de la promoción de 1975. Así es, se llama Lucha Guevara, nuestra promoción, y salimos en el 75. ¿Y quién es Lucha Guevara? Lucha era un profesor de literatura, y Guevara era otro profesor de física, matemáticas, y muy queridos por toda la promoción. Ah, sí, tan queridos que... Le pusimos el nombre de ellos, claro, claro. Sí, yo creí que Lucha era alguien que se llamaba Luisa. No, Lucha. Era el apellido. El apellido de él, ya. Y me imagino que deben haber estado sumamente culones el día de la graduación por el hecho de que había sido bautizada la promoción con el nombre de ellos. Claro, lastimosamente después ya no supimos mucho de ellos. Ya ellos se dedicaron a otros colegios y ya se retiraron también, pues. Lo que sí han sabido ustedes es de sus compañeros, porque siempre por estos días tienen su reunión. Sí, usualmente cada año nos reunimos en esta fecha, el 8 de septiembre, y tenemos una reunión cada 5 años, que nos visitan gente, viene de Europa, todos los que estamos dispersos en todo el mundo ya, que ahora se nos hace más cerquita, más, no tan lejos, sino que nos sentimos más cercanos, porque estamos en contacto diariamente por medio del WhatsApp y tantas líneas que podemos comunicarnos ahora, ¿verdad? Sí, cosa que no había en tu tiempo, porque sí. En esa época, estamos hablando del 75, todavía hablábamos de que la gente se comunicaba por telefax, pero era sí. Telex. Sí, no habían ni los beepers todavía. Sí, que habían que picar la tira de papel, se ponían una maquinita y se mandaban. Sí. No. Mira, yo incluso, yo vivo en San Francisco, como repetiste, y allá en una radio me dio la facilidad para convocar a la gente. Yo andaba buscando a mis compañeros del liceo, pero... tal vez todos estaban trabajando esa hora, pero ahora gracias a un compañero, José Ángel, que él nos dio nos motivó para que nos uniéramos todos en WhatsApp, y así empezó que nos empezamos a reunir todos los compañeros del extranjero y nacionales. Ah, qué bien, qué bien. Entonces ya, ahora, hay dos cosas. La primera es que esta no es la mera celebración, porque la mera celebración tengo entendido que la hacen cada 5 años, ¿no? Sí, cada 5 años, por ahí por noviembre. Va, y la otra es anual. Es anual. Y esa anual es la que estamos anunciando a todos los liceístas del 75. Así es. Ahora, si son liceístas también del 74 o del 78, no, ¿pueden ir? Claro que sí, si somos una hermandad, aún llegan del externado, compañeros que tienen del externado nos llegan a visitar. No, hombre, esto es una cosa... Y enojados cosa... de ustedes le tiran el cara porque tu promoción fue campeón invicto. Sí, campeón invicto por 2 años y otros años anteriores también. Bueno, vamos a recordar esto cuando volvamos, después de poner un homenaje que se le hizo a Michael Jackson, lo hizo Mark Ronson la semana pasada cuando se celebró el cumpleaños número 60 de Michael allá en Las Vegas. El Circo del Sol, Le Cirque du Soleil, hizo un espectáculo maravilloso que creo que se llama Michael Jackson One. Mark Ronson hizo, como él también es DJ, una mezcla. Ahí va. Don't stop to get enough. Keep on. what you did, the lie becomes the truth. La canción que preparó Mark Ronson para celebrar los 60 años de Michael Jackson en el evento que se llevó a cabo allá en Las Vegas con The Cirque of the Sun. The Cirque of the Sun suena raro. Pero así es. Le Cirque du Soleil. Oh, mon Dieu. That's magnific. Bueno. Quiero, antes de que se enojen, mandarle un saludo a un montón de gente que se ha tomado la molestia de pasar por la página de 1900 ayer, el original, con Sergio Gallardo, o la de Sergio Gallardo. Vamos a empezar. Démosle rapidito. Uy, ¿y por qué no me sale? A ver, abra cadabra, patas de cabra, dale, hoy sí. Mirna Violeta Cárcamo, Aida Mancía, Mario Cerón, Carlos Bautista, quien va a estar de maestro de ceremonias de un homenaje a Chicago que ya les voy a contar y les voy a regalar entradas. Gloria Rodríguez, María Isabel Morales, Sabina Sorto, qué emoción. Melvin Eduardo Barrientos, Germán Quintanilla, Janet Ventura, Erika Alfaro, Francisco José López, Mélida Ayala, Yera Quinte, Balbino Avilés desde L.A., oh my God. Mary Morataya de Arévalo, Víctor Manuel Álvarez y Guadalupe Lupita, a quien le enviamos saludos. Ella es la hermana de Kim Canales, el Duende Albo, y estuvo recientemente cumpliendo años. Y me dice, mira, fíjate que no me felicitaste, yo siempre te oigo. Entonces ahora aprovecho y la felicito y reitero la felicitación que no le hice en su día a Miguel Yacomán, que anda de fiestas patronales todavía. Además, aquí tengo un par de mensajillos de Rafael Ituibarra, aunque otro tipo de música. Dice, en 1995 se estrenó el musical Los Miserables y la ópera de El Salvador nos dio una magnífica producción del mismo el fin de la semana pasada. Muy bien por ellos. Muy bien, Lito. Me pide que ponga música, pero él mismo me lo dijo. No, es otro tipo de música. ¡Aló! Hola, doctora, ¿qué tal? ¿Ha llamado usted para cuentearme? Sí, aquí la saluda su zorra domesticada. Mi zorra domesticada, muy bien. Como usted a las 9 en punto me empieza a alegrar con su voz, yo me empiezo a poner feliz desde las 8. Ah, pues sí, ¿verdad? Eso me gusta, que una hora antes se pone contenta. Sí, ya estoy bien domesticada por su voz. Yo quiero ahora que me complazca con una de Michael Jackson. ¿Cuál quiere que le ponga de Michael Jackson? Es I Just Can't Stand Loving You, pero la quiero en español. ¿Cuál? I Just Can't Stand Loving You es en inglés. Vaya, pero yo la quiero en español, esta vez. Vaya, ahí le voy a poner I Just. Tu voz me acaricia y pregunto por ti. Me estoy derritiendo, doctora. Yo también. Amanece, tu amor aparece y me hace feliz. Bueno, ya se la voy a poner, gracias. Todo por... mi amor eres tú, así se llama. Ah, vaya. Suelta. Si es que yo no sé ni de dónde me va a venir el balazo. Saludos a su esposo, ¿yo? Ay, tan lindo. Vaya, pues. Ok, adiós. Bueno. Gracias, mucho gusto. A ver, Mauricio Iraeta, saludos y también ya listo para el programa y tal vez ya que habrá música de Michael Jackson, puedes poner la Dancing Machine. Herbert Pérez, saludos desde Apastepeque, San Vicente. Te escucharé camino a la Unión porque voy a ver el Audaz. Y José Luis Serrano González, recordándonos siempre las efemérides. Cumpleaños reciente de Daniela Romo, de Juan Gabriel, de Carlos Mata, de Lucero, de Philip Neal, David Soul y de Bob Welch. Bueno, estábamos hablando de la celebración de la promoción 75 del Liceo Salvadoreño. Va a ser en un lugar que queda en el Escalón, ¿no? Sí, mira, creo que ahora lo más fácil es buscarlo por Google. Se llama Estelar, con S. Ajá. Y doble L, Estelar. Okay. Y es un restaurante que puso un amigo, Esau. Y aquí estábamos hablando de la amistad y de la de cómo la iban regando. Y esta es una de las formas que la regan, porque un compañero tiene un restaurante. Sí, sí. Y ahí hacemos las reuniones locales, las hacemos en el restaurante de él. Y ahora tenemos otro compañero, Mauricio, que está poniendo su restaurante también, y también le damos apoyo. A él, desgraciadamente, no tengo el nombre a la mano, pero sí lo vamos a apoyar con todo. Muy bien. Si hubieras tenido el nombre a la mano, lo hubiéramos dado y después le paso la factura. Eso no hay ningún problema. Bueno, ya que le vas a pasar la factura a este, voy al nombre de mis dos negocios en la playa. Ah, pues te las voy a pasar también. Va. Ay, se la llevo para que lo dividamos entre todos. Ah, ok, está bien. Sí. Entonces, ¿ya cuánta gente tienen que ha confirmado? Ya tenemos pues unas 40, 50 gentes. Que cada, lo bonito de esto, que es algo, una hermandad. Cada uno va con su wifa, como dicen acá, y la pasamos en familia. Así es que están invitados todos para que nos acompañen el 8 de septiembre, que es sábado, a las 12:30. No es piñata, ¿verdad? Es a las 12:30 del mediodía. Ajá, es como aquellas tusadas. Cabal. Permanencia voluntad. Ajá. Tarea. Y generalmente va terminando como a las 3 de la mañana. Bueno, hasta las 12 de la noche, sí. Nuestro compañero Esau se ha especializado en comida peruana. Así es que incluso fue a Perú a tomar cursos y vamos a tener ahí ceviche peruano, bueno, una diversidad de platillos. Pues ya voy a ir, a revisar, fíjate, por favor. Porque yo allá en el Perú me gradué de bachiller. Ah, no me digas. Sí, bueno, entonces no me encanta el lomo saltado, la causa, la papalahuancaína, bueno, mejor no sigamos. Sí, mejor ya, no sigamos. Ya porque... me está dando hambre a mí también. Sí. Bueno, acordémonos de Michael Jackson, pues. Además de, ya nos vamos a acordar para que les duela a los de Pericos y a los de Santa Cecilia, cuando fueron invictos en el 74 y en el 75, ¿verdad? Sí, 74-75. Buena memoria. A tiempos aquellos. Dancing until the music stops now. Yeah. Dramatic acrobatic. She's a dynamite attraction. At the top of a corn she goes live. Yeah. She knows what she's doing. She's super bad now. She's here to really blow your aquí ya se le había pasado un poco, porque ya no era ni tan negro, ni tan colocho, ni tan trompudo, y era, ya se le estaba quitando lo chato. Michael Jackson, The Dancing Machine, y ya estaba calentando Prisma, y el Diablo Sabaleta, así me llamaron, mira, y no va a llegar ahora el Diablo. Man. Sí, ese es mi apodo inicial. No, hombre. Ahora ya me cambiaron, soy el chamán. Gracias. Híjole, cada día anda... Porque si no lo sé, me lo invento. Muy bien. Bueno, nosotros aquí no estamos inventando nada. Estamos recordando Liceo Salvadoreño 1974-1975. Estudiantiles, ¿quiénes eran los máximos rivales? ¿Era todavía el Externado? El Externado siempre ha sido nuestro rival. Sí, porque, y a Santa Cecilia. Sí, porque les agarró la locura de que cuando entró la sociología dijeron que no estaban de acuerdo. Uh-huh. Y entonces, ¿quiénes fueron los que sacaron... creo que los pollos a Mayoa, creo que andaban por ahí para sacar al, no estoy muy seguro, para sacar al Externado, o Ato Asbun. Asbun, ya, sí. Él estaba con Externado. Ya se le salió aquí el hermano lejano. Ah. Oh, yeah. No, y me está enviando un texto George Crooner. Ah, ya. Dice que son muy amigos y. Y mira, lo bueno de nuestra promoción es que hemos creado un conjunto musical. Tocamos música de 1900 ayer también. Uh-huh. Y son estrictamente compañeros del colegio. Entre nosotros está Papita, está George Crooner, que es uno de los integrantes principales, y ellos van a estar amenizando la fiesta este 8 de septiembre. Fíjate, como está Papita, está también Huehuechucho, porque solo por ¿cómo se llama? Por los apodos. Acá. ¿Se acuerdan, no? Sí. Está George Crooner. George Crooner. Naturalmente que va a cantar George Crooner. Oh, claro, claro. Va a estar Pacheco también. Bueno, ahorita se me escapan todos los nombres, pero una de la gran promoción va a estar ahí tocando. Estamos, nos hemos hecho una fusión también con los supersónicos. Monterrosa, a veces nos acompaña. Ah, ya. Vaya, ok. ¿Va a estar Monterrosa, va a estar Luis López, no? No, Luis López. Ah, no, es la otra, es el otro supersónico. Sí, sí. Sí. Ah, vaya, entonces van a tener su conga con la música de 1900 ayer. Exactamente. Vaya, pues entonces demos la fecha, demos también, por si hay algunos que todavía no se han apuntado y lo oyeron aquí, ¿cómo pueden hacer? ¿Cuánto va a costar? Mira, es una es voluntario. Nuestro propósito es hacer nuestra reunión y que consuman ahí con nuestro compañero también. Son unos grandes jodidos, porque cuando dicen voluntario es peor, porque no podés sacar un peso ni cinco, porque qué ahuevado. ¿Ah? Tiene que sacar toda la cartera. Sí, cabal, bien pupusona. Claro, mira, también este señor que se fue a graduar al extranjero, que es un gran saxofonista, no me recuerdo el nombre de la ahorita. Tomasino. Tomasino, sí, va a estar con nosotros también. Él es el... Y sax. Ajá. Sax. Robert. Sax. Sax. Jimmy Sax. Jimmy Sax. Jimmy Sax. Yeah, yo creí que estabas hablando escapaba. De Sax. No. No, Jimmy Sax va a estar con nosotros también. Y nos acompaña en varias actividades. Gran amigo, tanto Jimmy Sax como George Crooner. Así me comentó George, uh-huh. Ya. Sí. Y Armando, pues también que se Armando Orellana. Muy bien de ti. Bueno, yo creo que todo el mundo tienes un carisma especial tú. Ah, no, pero no todo el mundo, ¿vieras? No. ¿Por qué? Sí, hay uno que cada vez que le preguntas por mí, se acuerdan de mi madre. No me digas, sí, bueno. Que todavía la tengo viva. Todavía, qué bien, qué todavía gracias, no me gracias, puede, Dios, sí, ya. Todavía no puedo decir, hey, mira, no me puedes mentar la madre porque soy huérfano. Bueno, entonces, pues, mira, completemos todo esto. Seguro. Mi nombre es Rafael Miranda y espero que nos acompañen el 8 de septiembre a las 12:30 en el Estelar. Ya tenemos 45 años de estarnos reuniendo. Así es que, por favor, va a ser un gusto tener a todos los compañeros ahí, los que se han desconectado. Los esperamos con sus esposas y vamos a pasarla bonito. Muchas gracias, Sergio, por tu tiempo y gente como tú necesitamos aquí en el ambiente. Y a todos aquellos a quienes la esposa no aguantó, se les permite llevar, aunque sea al Chucho o al Loro. Sí, sí. Vaya, pues. Yo creo que iba a decir otra cosa. Ok, bueno, gracias. No. Aquí fomentamos los valores. ¿Qué te pasa? Me conoces bien y sabes también madrugada, ven que te espera todo mi amor. Soy joven, lo sé, pero siento que te quiero y solo vivo por ti. Me conoces bien y sabes también que yo no puedo. Parte de la musiquita que ponemos para celebrarle los 60 años a Michael Jackson. Bueno, recuerden, aquí en 1900 ayer estamos con la mejor música de toda la época, o de cualquier época. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Navega, comparte y juega el triple con Triple Navegación Prepago. Al activar cualquiera de tus superpacks, recibe automáticamente el triple de navegación. Pasa full conectado con tu prepago Claro y navega tres veces más. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sv. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Bueno, y soy Sergio Gallardo en día domingo, y en día domingo no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Entre las cosas que trae en el menú, creo que de lo poco que me queda, porque hoy sí que el tiempo se me ha hecho bien cortito, es la desbancada que le han dado a Thriller. Thriller, el álbum de Michael Jackson, ha sido desde hace muchísimos años el disco más vendido de la historia en los Estados Unidos. Pues hoy, de acuerdo a la revista Forbes, oh my God, es los grandes éxitos de los Eagles. Ha vendido más que Thriller a nivel Estados Unidos, que conste. Este es el corte 1, cara 1 del vinilo. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got 7 women on my mind. 4 that wanna own me, 2 that wanna stone me, 1 says she's a friend of mine. Take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. it easy. Don't let the sound of your own wheels make you crazy. El pasado 20 de agosto, la revista Variety, además de Forbes y un montón de gente, estaban dando la noticia y decían: The Eagles' greatest hits surpasses Michael Jackson's Thriller as best selling album. Adiós Michael Jackson como el más vendedor en los Estados Unidos de todos los tiempos, y el grupo Los Eagles ya lo pasó. Bueno, damos la bienvenida oficial. Gracias. A Henry Zabaleta Jr. Buenos días, ¿cómo están todos? Gracias, Sergio. Espero que vamos a viajar en el tiempo a 1990. Muy bien. Y vamos a escuchar a una de las bandas juveniles en esa época que más éxito tuvo realmente en una sobresaliente música nacional. Tenemos como invitado a Raúl Arce, fundador del grupo Prisma. Raúl, buenos días, bienvenido. Buenos días, Henry, buenos días, Sergio. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de contar de primera mano la historia de nuestro grupo, ¿verdad?, y escuchar la música. Un saludo a toda la audiencia de este programa, que es una institución ya en todo el país y quizás las fronteras. El número dos. Sí, porque el número uno es Windows. Mira, te voy a esculcar en tu pasado. Wow. Vos no sos Arce de Sonsonate. Probablemente sí, mi abuela era de Sonsonate, ¿verdad? Pero okay. Ella por una situación se tuvo que ir de Sonsonate y entonces se perdió el contacto con la familia. Pero ahí están tus raíces. Sí, ahí tienen que estar. ¿Vale? Vaya, ok, muy bien. Y Henry viene sumamente impresionado porque Henry ayer fue al Teatro Presidente a oír el concierto de Pink Floyd Experience. No, excelente. Los que no fueron, realmente le digo, los que somos rockeros y que nos gusta el rock ácido como lo es Pink Floyd, fue un espectáculo porque, como dijo Moisés, exploraron aquellas canciones, una de cada álbum diferente, y al final, pues en la segunda parte, los grandes éxitos que esperamos escuchar también sonaron. Y no, es otro mundo, estamos en otro nivel con estas presentaciones. Sí, estamos a nivel de primer mundo porque todos los artistas se lucieron. Todos. Muy bueno el batería, pero sabes que les ayudó bastante el nuevo sonido porque lo trajeron de Miami. No lo quisieron decir, porque las palabras, voy a citar literalmente, este no es mi vocabulario, que conste. Mira, nos da pena decir que esto es de Miami, porque qué cholero, vas a sonar, pues. Esas fueron las palabras de ellos. No, y realmente escuchabas cada instrumento, escuchabas cada voz de los que estaban interpretando las canciones. Muy bien, el Nazi también. Muy bien, Oscarito. Hugo. No, Hugo es otro mundo. No, Hugo. Hugo. Y el peludo. El peludo. Cordón. Hombre, el peludo, te digo. ¿Cómo se llama el instrumento que se pone en el dedo, esa onda de metal? Qué bárbaro, lo he visto en otro concierto. ¿Cómo se llama? El slide. El slide, no, hombre. O sea, es de otro mundo, realmente. Eso lo disfrutamos ayer. Sergio estuvo presente y otros amigos también los saludamos. Sí, ahí veía Naranjita. Sí, ahí andaba mi querido amigo Flores Pinto. Exactamente. También vi a Neto Lemus. Estaba Lico Girola, sí. Bueno, estaba un montón de gente, de la que le gusta la... Los que teníamos que estar estuvimos, sí, ahí, ¿verdad? Por ahí andaba el presidente de CEPA también. Sí, cierto, y también Calix andaba por ahí. Sí, a Calix le encanta la música. Sí, es cierto, conozco desde la universidad. Pero ahora pues nos trasladamos de 1960-70 con Pink Floyd y vamos a escuchar, primero lo importante es saber... ¿Qué es la banda Prisma? ¿Cómo fueron sus inicios, Raúl? Tú eres fundador. Cuéntanos, por favor. Bueno, allá por 1991, yo trabajaba en lo que era una radio ya desaparecida, la Cadena de Oro. era una radio un poquito de un corte noticioso, un poco distinto, pero tenía un estudio de grabación muy bueno, con un equipo muy fino, pedido al detalle, y se acercan dos amigos de que era, formaban parte de una banda estudiantil de la Academia Británica, que deciden grabar un tema que uno de ellos le había compuesto a la novia en ese entonces, ahora la esposa, ya con 28 años de casado. ¿Quién la compuso, Bobby o Max? Bobby Rivas. Bobby Rivas. Se la compone. Eran piquis. Eran fresas. Eran niños bien, o sea, eran niños bien. Eran fresas, como estaban en la Británica. No. Y no era My God, sino era. No era piquera. Los estamos. Eran las personas. Lo estamos balconeando. Más agradables, sí, yo sé. Sencillas. Es que uno puede ser piqui, pero agradable. Sí, pero no era el caso. No eran así. Ok. Les cuento que nosotros. Let's settle the matter. Exacto. Se acercan con un. Con un tecladito Casio de aquellos pequeñitos, ¿verdad? Uh-huh. Que sonaban unos ritmos. Y así grabaron un tema. Entonces dije, qué bonita la canción, ¿verdad? Qué bien la guía melódica, el arreglo y todo eso. Y yo les propongo, ¿por qué no la grabamos bien? ¿Ambos eran músicos o era así por decir? Empíricos. Ambos eran muy talentosos. Los estudios musicales vinieron después, okay. Pero tenían madera, ¿verdad? Entonces yo. ¿Y tú? Bueno, yo tenía alguna escuela musical de grupos como estuve con Salamanca, estuve con Sabotage, estuve con Camouflage, ¿verdad? Oye, estabas hablando de los conciertos que se daban allá por 1977-78 en el gimnasio. Sabotage y Camouflage eran los grupos que en ese momento, bueno, andaba cantando el Nazi, creo que también en eso, uno de ellos, creo, no sé en cuál. Sí, yo me refiero tal vez a aquel Camouflage versión 3.7, una cosa toda rara. Donde estaba la lepra de Venezuela, okay. Donde estaba Roberto Monge, okay. Estaba Roberto Salamanca. En algún momento estuvo el Nazi. Sí, es cierto, ¿verdad? Entonces ya el no fueron los primeros. No, fue una versión un poquito improvisada. Fíjate que yo voy a enviarle un saludo a Roberto Salamanca, porque aquel para mí es sumamente especial. Especial porque es loco. Y te promueve tus inquietudes. Y entonces hubo una vez que yo tenía una inquietud y le dije, mira Salamanca, fíjate que conseguí un poema que salía en el canal 6, pero fíjate que el sonido está muy muy muy malo, y entonces yo quisiera hacer una versión, pero fíjate que la música, no, me dijo, vos echátela y yo le voy a poner la música. Y entonces nos fuimos a meter un día a su ¿cómo se llama? Estudio. Su estudio, y salió esto, mira. A ver. Los que saben reír en su vida cotidiana y hacer su trabajo de muy buena gana. Los que han escalado los más altos puestos y aún después de ser electos siguen siendo honestos. Médicos sufridos que aún hacen visitas y atienden puntuales a todas sus citas. Buenos operarios, que son muy escasos. Arquitectos creativos con muy buenos trazos. Los que duro trabajan sin nunca rendirse. Son especies que están ya por extinguirse. ¿Y la música de dónde? Él la hizo. ¿Te suena a ti esa música? Claro, Roberto es, bueno, primero es un gran amigo, ¿verdad? Fue la persona a la cual yo le debo a haber incursionado en los estudios de grabación, ¿verdad? Porque fue en la Super Estéreo, sí, hace correcto. 1000 años, ¿verdad? También, donde conocí a Henry, ¿verdad? Por el hecho de yo trabajaba de aprendiz. Llegó así como... ya se había sofisticado la palabra, porque cuando yo entré yo estuve de chucho. De gato, nosotros después le cambiamos a de gato. De gato. O sea, ah, vaya, ok. Y es que igual cuando estás en cabina llegas a ver, llegas a aprender, llegas a ver y vas aprendiendo. Pero yo creo que es más expresivo Chucho. El Chucho. Ah, porque de que estabas esperando que cayera, que te tiraran el hueso, que cayera la pupusa y caerle encima. Sí, yo como vengo de invitado, vengo así informal, ¿verdad? La palabra correcta es la que usted ha dicho. Ah, vaya, pues, explayate, tranquilo, relájate. Estás en tu casa. No, entonces... Mira, y la cadena de oro, ¿no estaba ahí también el profesor Lagos? No. Ah, ahí okay. Estaba don Alfredo Aguilar Umaña, por ejemplo, de grata recordación. Ah, vaya, pues sí, está muy bien. Sí, claro. Era una radio dirigida al público adulto, mayor, ¿verdad? Totalmente. Noticias, música, muy del recuerdo. ¿Deporte? Deporte, uh-huh. Por supuesto. Estaba, ¿cómo se llama? Aquino. El cipote Aquino, que ahora es el alcalde sempiterno de Sonsonate. Exactamente, él. Uh-huh. Estaba, bueno, una gran variedad. Pero volvamos a Prisma. Sí, dispénsame el paréntesis. Estábamos hablando de la canción que hicieron para la amiga, novia que ahora es la esposa. La esposa. Sí, por lo menos ese es el rumor oficial, ¿verdad? Tendría que ser venir Bobby acá, pero mis compañeros ambos viven en Estados Unidos desde hace años, entonces ya no están acá, por eso hoy lo represento. Llegan con la canción que tenía mucho potencial. Y yo le sugiero grabarla formalmente, pedirle que nos ayudara a un baterista, ¿verdad? Y ellos interpretar los instrumentos, yo les ayudaba con teclados, con el bajo, con mis instrumentos que yo podía tocar. Y realmente yo me esforcé mucho en la producción de esa canción. Uh-huh. Pero nunca pasó de que era una canción para que ellos escucharan en la casetera del radio. En ese tiempo se llamaban caseteras. Sí, eran unos dispositivos maravillosos, que cuando se te zafaba la pita y se hacía espagueti, tenías que ir con un Bic. Y ya no sonaba igual porque la cinta se masticaba. Entonces, bueno, la producción terminó, ellos consiguieron la ayuda de Gerardo Cibrián para que metiera la batería. Ellos les explicaron cómo era la canción, aquel la agarró de una, ¿verdad? Porque es un gran músico. Grabaron la guitarra, grabaron las voces, llamaron un par de amigas del colegio también a que metieran los coros, ¿verdad? Y la canción a mí quedó muy bonita y ahí terminó la historia. Yo no lo volví a ver como por 3 meses, cuando ellos regresan, ¿verdad? Y me cuentan toda la odisea, porque una vez es cuando yo he metido en el estudio de grabación, se desconecta de lo que está sucediendo en radio, televisión y todo eso. Estaba haciendo publicidad, comerciales y todo lo demás. Exactamente, ese tipo. Y más que todo la producción radial. La producción de la radio, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Mira, nos han dicho que nos han sugerido que llevemos la canción a la radio y bueno, ¿y por qué no nos acompañás? Porque tú has sido el productor, ¿verdad? Y podías explicar más las partes. Ah, sí, magnífico, maravilloso. Llegamos donde Henry, ¿verdad? A la superestrella. ¡Taraná! Y vuelve a ver la sopa. No, tranquilo, sopa. Tranquilo. Vos no tenés que hablar de vos, sino que hable la gente, acordate. No, pero realmente Henry no recibe, le parece muy bien la canción como para... como para ponerle en programación, pero no teníamos nombre, el grupo no tenía nombre. En esa época, era lanzamiento, o sea, justamente llegaron el día en que tiramos la música nueva en la radio, y llegan los tres, ¿verdad? Ajá, y bueno... ¿Pero y de qué canción estamos hablando? Vuelve a mí. Va, muy bien. Esa es la canción. Ahí, en una mesa, en un lugar parecido a este, resulta que nos ponemos Prisma. ¿Por qué? Porque tenemos influencias diferentes y entonces en la canción confluían esas influencias musicales. Por ejemplo, Bobby Rivas es Steve Vai, Joe Satriani, una música toda sofisticada. Max Orellana viene de Cat Stevens, una música así un poquito más relajada. Yo le decía Pablito Ruiz como apodo a Maxito. Pablito Ruiz, sí, tenía un parecido. Mis influencias musicales eran rock progresivo como Rush, Yes, Pink Floyd, todo ese tipo de cosas. Y salió una mezcla así un poco catálica, ¿verdad? De los estilos musicales y quedó esa canción. Una balada rock. Ajá. Que realmente era pegajosa porque la podías ligar con Hombre G, con Enanos Verdes. O sea, no te distorsionaba la programación, pero tenía... Catálica. Me gusta la esdrújula. Ok. Y así es como ese día se pone al aire esta canción que vamos a escuchar. Exacto. Vuelve a mí. Prisma. Ajá. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Número uno en esa radio. Nosotros teníamos... Ahora, espérame. Eso quiero preguntarte, mm-hmm. Fíjate. Quiero preguntarte porque usualmente yo recuerdo... A mí me pasó con una cantante que la mamá llegó después a rogarme que yo no la quería poner en la F porque se la había dado a la 1080 de exclusiva. Y no se la puse hasta que aprendió y llegó con el siguiente disco. Cuando llegó Prisma y le dieron a ustedes a la WS el Vuelve a mí, vos la pusiste, uh-huh. Fue número uno. Correcto. ¿La pusieron las demás o estaban de... Fíjate que... Nosotros le dimos una semana de exclusividad, porque, dos semanas de exclusividad le pedí, uh-huh. Dos semanas para tenerla en lista de programación para darle punch, uh-huh. Y después lo llevaron a la femenina. Para estar en rotativa, ¿eh? Pero vino la venganza, no de los Red, la venganza de Prisma. Me hicieron la mexicana. La siguiente canción se la llevaron primero a la F. Ah, pero yo podría contar por qué. Va, contar por qué. Desnudalo. Estamos desnudados. Va. Estamos contando historia. Sí, yo, está bien. Contando, o sea, historia, Raúl, dale. O sea, nosotros, la segunda canción, antes de la femenina, ¿verdad? Agradecidísimos con Henry por el apoyo, por, pues, uh-huh. La apertura, por todo. Le llevamos la segunda canción, Una Noche. Pero Henry nos la rechazó, ¿verdad? Porque dijo que los coros, que eran unos coros invertidos, que antes se utilizaba una técnica, que se agarraba el carrete de cinta de 8 tracks y se ponía al revés. Sí, correcto. Entonces se grababan las voces al revés, y al derecho, y al voltearlo, quedaban bien particulares. A Henry no le gustaron los coros. ¿Cuál era la canción? Se llama Una Noche. Es la que viene ahorita, la okay. que sigue, Una Noche. Okay. Y bueno, me tuve que comer mis palabras porque realmente. Una Noche, la no canción, te pido nomás. Sí, exactamente. Va, okay. Me tuve que comer mis palabras porque, bueno, nadie es perfecto y es cierto. No, pero volvamos a lo otro. Ajá. Te dieron la exclusividad dos semanas. ¿La pusieron las demás radios cuando llegaron? Sí, la pusieron. Se encargaron de le gustó, ¿verdad? Uh-huh, sí. La pusieron. Ese año pues fue quizás el mejor año. La canción llegó a número uno en todas las radios conocidas de ese. Lo cual era raro en esa época que una nacional llegara extraño, a un número. Uh-huh. Y nosotros sabemos que los artistas internacionales no es solamente que hagan canciones bonitas, sino que tienen detrás de ellos todo un background mediático, ¿verdad? Uh-huh. Que los ayuda a impulsar aquí en El Salvador. No, pues, y no solo eso, sino también la infraestructura que tiene. Exactamente. Es toda una empresa, uh-huh. ¿Verdad? Estos eran dos bichos de colegio, ¿verdad? Y un universitario muy joven en ese tiempo, ¿verdad? Inexpertos en todo, que les pegó una canción. O sea, la canción pegó con honestidad, no tuvo fue un hit. Empresa detrás de ella impulsándola, no hubo ni siquiera tuvimos nunca un disco, ni acetato, ni CD, ni nada. Simplemente era la canción encartuchada. Porque en ese tiempo se manejaban aquellos. Llevaba la cinta para que la encartucharan, la pasaban del track. Con las cartucheras con Tel. Exactamente. Compradas en Miami. Entonces, así fue. Pero regresando a lo otro, nosotros salimos de la Super Estéreo muy cabizbajo, ¿verdad? A ver si arreglábamos la canción, a ver si le quitábamos esos coros. Porque no le gustaban al director de programación, porque, imagínate. Sí, y creíamos en la palabra de sí, gente. Hombre, pero lo que pasa era... Hacedor de éxitos. Lo que pasa es que el hacedor de los éxitos no tenía la mente tan amplia como la tiene ahora ya con más sabiduría. Bueno, pero con más edad. Lo interesante de la historia es que mis compañeros fueron rebeldes, ¿verdad? Y llevaron la canción a otra radio. La radio empezó a sonar así. ¿La cual era la femenina, no? Probablemente sí, la femenina, 1080, ¿qué otra era? ABC. Y ahí estaba, que en la femenina estaba Neto González. Estaba Neto González, que estaba todavía. Quique Iraeta, que la agarró de pic. Ok. ¿Y en la 1080 quién estaba en esa época? Quiero ver. ¿Estaba todavía el pájaro? No, ya no. Ya creo que estaba Quique Restrepo y otra gente, cipotes, ya estaban manejando la radio. Ok, va. Pero la tomaron y al fin, pues, ¿qué hice yo? No entró como lanzamiento, entró con programación regular y entró a lista, porque la estaban pidiendo. ¿Te la comiste? Sí. Pero vamos a escucharla para que analicen la audiencia y digan si los coros les gusta. O no les gusta. O la volvemos a hacer. Para que se ahueve este hombre de mente estrecha. Una noche le han puesto, pero la canción se llamaba Una Noche Te Pido Nada Más. Sí. Pero la han puesto como Una Noche. ¿Y esta quién la compuso? Bobby Rivas y Max Orellana. Ok, muy bien. Max es el que canta. Max es el que canta. Nada más canta. Canta y toca guitarra. Ok. Tú tocas bajo y teclado. Teclado, sí. En una fiesta yo te conocí. Dentro de mí no eras más que un deseo que me supo hacer feliz. ¿Cómo puedo yo hacer que este sueño sea realidad para tenerte entre mis brazos que te sienten y que te harán sentir? Una noche te pido no más para unirnos en un mar de pasión. En un mundo donde nos importa nada más que los dos y el amor que aquí se dio. Una noche te pido no más, entre sábanas de amor y pasión, sin demora que alguien lo sepa, porque hoy tu virtud es mía. Vamos a regresar con más y vamos a profundizar en esto de el coro volteado. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocando Somos tu música. Tocamos tu mente. Box FM 94.5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Navega, comparte y juega el triple con triple navegación prepago. Al activar cualquiera de tus superpacks, recibe automáticamente el triple de navegación. Pasa full conectado con tu prepago Claro y navega tres veces más. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. Ven a Walmart, donde llevas más pagando menos. Frijoles volteados La Chula, 5 libras, 2.50. Aceite Orisol Clásico, un galón, 6.25. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Du, du, du, du. Hoy es primer domingo de mes, y como ya es costumbre, hoy no dijiste, qué raro, es el programa número no sé cuántos. No quise decirlo porque hoy estamos cumpliendo un año de que tenemos este espacio, gracias a Sergio Gallardo. Justamente aquí tengo la fecha, 3 de septiembre del 2017, iniciamos esta pequeña historia que ha venido a levantar muertos y a promover la música nacional. Vamos a recordar. En teoría tendría que ser el programa número 52. Por las semanas. En la semana exacta, 50. Pero ese en realidad es el número 51, porque en uno debí de penalizarte, fíjate. No, fíjate que en ese, acuérdate que lo hicimos y lo que pasa es que. Sí, lo hicimos después, hicimos. Porque vos andás no, ahí lo de. Lo hicimos. Mira, no quiero música. Acordarme, mejor hablemos. Vamos a ver. Miren, ¿qué es? Fíjate que yo no le. ¿Lo aceleraste cuando le hiciste el cambio de cinta? No, fue normal. Pero yo no lo oigo así muy distorsionado ni nada. La razón es porque ellos hicieron una segunda canción que se llamaba Una Noche Te Pido No Más. Se la presentaron al sujeto que tengo a mi siniestra. Va con él. Y entonces a él no le gustó el coro. ¿Y no te gustó el coro porque ya sabías que lo habían hecho truco o sencillamente no sabías que habían hecho truco? No sabía que habían hecho truco. Lo que sucede que cuando la escuché, bueno, no sé, quizás no andaba en mis días, no en mis días, pero sí te digo, algo pasó que no me latió. Uh-huh. No me latió. Ahí va el torito. En un mar de pasión, en un mundo donde nos importa nada más que los dos y el amor que aquí se dio. Una noche te pido no más. Entre sábanas de amor. Tal vez un desfase tiene el coro por el hecho de haberlo volteado. Son dos coros. Ajá. Uno que está normal y otro que le contesta al revés. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces eso es lo que sonó raro, la verdad. Sí, suena casi como desfacito. Era poco convencional en esa época. Poco común, exactamente. Ustedes estaban ahora te voy a decir que ese es el único piquete que tiene la tal canción, porque yo siento que la producción de esta es mucho más sencilla que la de Vuelve a Mí. Probablemente. Y entonces, vaya, del adorno que tiene es cuando suena la guitarra, que hay ahí en la mitad hay un solo, ¿no? Sí. Pero de ahí está bien, bien, bien y con predominio de la batería. Es una canción eminentemente juvenil, ¿verdad? Uh-huh. Tal como se hacía en esa época. Un pop rock. Ese era un pop rock totalmente llano, bajo, batería, guitarra y voz, ¿verdad? Un grupo catalogado como una balada rock. Una balada rock. Exactamente. O sea, entonces, tal como tú dices, Sergio, el piquete de la canción, el adorno bonito, que a nuestro juicio era el corito de Fasano, ¿verdad? Pero, ¿ven? Pero siguieron produciendo, eso no los detuvo, y Prisma siguió produciendo. Y te digo, hacer 7 canciones en un año. Realmente no sé cuánto tiempo les tomó a ustedes en estudio. Fue un poquito, el primer año fueron 4 canciones, ¿verdad? 4 primeras, las que lanzaron, ¿verdad? Sí, luego el primer álbum se completó mucho después, como 3 años después, ya en otros estudios, ¿verdad? A lo largo del 91 al 94 más o menos. Pero ahora mira, en lo físico... ¿El vinilo existió alguna vez? Nunca existió. Existió hasta mucho tiempo después, ahí por el año 2000, cuando completamos al fin 10 canciones, porque íbamos súper lento, y quemamos un CD, ¿verdad? Y eso fue. Ah, ok. ¿Existe un CD? Entonces, ¿existe un CD de Prisma? Existe un CD de Prisma oficial. Lo que sí existieron fueron muchísimos cassettes pirateados de aquella marca Supersonido, ¿verdad? Que en ese tiempo... Un saludo a mi amigo Luis Ramos. Un abrazo cariñoso. Eso se vendió en versión salsa, versión cumbia, versión merengue, versión... O sea, ¿sí? ¿Vuelve a mí? Sí. Los grupos tropicales la hicieron en su estilo y la vendieron como pan. O sea, si alguien se hizo dinero plata, con esa canción, todos menos ustedes. Exactamente. No, y es más. Por lo menos, mira, yo lo veo todos los lunes, entonces le voy a decir que por lo menos te invite a un desayuno. Sí, ¿viste? mínimo. ¿Sabes una cosa? Inclusive los que vendían cassettes atrás del Camino Real, era la zona del Camino Real, llegaban con el cassette caliente. Contiene el éxito Vuelve a mí de Prisma. Y ese era el gancho. El gancho, para que todo lo agarraran, realmente, es cierto. Sí, en esa época yo no estaba tanto en la música, sino estaba inmerso en el mundo deportivo. Estaba ahí. Sí. ¿Cómo quedaron? Con ese gol que otro buen músico me hizo. El primer tema me lo hizo. Es decir, de puro cariño me lo hizo un doctor. De los que tenía, vos mencionaste un organito Casio. Sí. Él tenía su organito Casio. Y entonces en su organito Casio me hizo un primitivo jingle que duraba 3 minutos. Entonces no podía poner de presentación de mi programa 3 minutos. Entonces, oye, canción. Sí, entonces se lo llevé a Rodas, a Héctor. Y entonces aquel me hizo una condensación. Extractito de... Entonces otro Héctor Majano se enojó que por qué me había ido con Héctor Rodas si no había ido con él, y entonces él me hizo otro adapte. Imagínate cómo son de lindos los músicos, estos son divertidos. Bueno, volvamos a tu historia. Primero Vuelve a mí, luego Una noche te pido no más. Nunca existieron en nada sino hasta 2 años después, ¿o cuántos? El álbum se completó en unos 3 años, ¿verdad? Porque nunca nos metimos a estudio, hagamos un álbum de 10 canciones, sino que las que iban saliendo se iban haciendo al aire. Y cuando completaron todo esto, lograron la producción, me imagino que la hicieron ustedes. Sí. Porque era en la época en que uno quemaba sus CDs y todo. Sí, sí. ¿Les fue bien? Nunca nos fue bien ni económica, ni mercadológica, ni ninguna lógicamente, ¿verdad? O sea, pero sí la satisfacción musical de completar un álbum. Luego, ya entrados los años 2000, ya hicimos otro disco de otro corte que no tiene nada que ver acá. Pero más que todo fue eso, la satisfacción musical de haber completado un disco, de haber tenido nuestros 15 minutos dentro de la de música fama nacional, ¿verdad? Que creo que fue más, porque imagínate, si tu canción la sacaron en salsa, en cumbia, fueron más de 15 minutos. Algo tuvo que haber hecho y eso nos satisface muchísimo, y con eso nos damos más que por pagados, ¿verdad? Si alguna retribución hubo, tenía que haber. Y ahora escucha esto, Sergio. Este era como algo ya del grupo. ¿Por qué no le abrían a grupos, ya sea nacionales o internacionales, de conciertos? Bueno, como Prisma dimos conciertos en la astronómica cantidad de una sola vez en la vida. No te creo. Sí, así es. Fue un concierto organizado por una famosa marca de pantalones en el Teatro Presidente. ¿Era Búfalo o qué? No, era otra marca que empieza con otra letra, la letra L, ¿verdad? Ali. No. Levi's. Levi's, sí. Levi's, ok. No sabía si se podía, bueno. Sí, se puede, aquí todo se puede. Todo se puede. Entonces, ese día fue muy satisfactorio porque el teatro se llenó, ¿verdad? La gente cantó las canciones, salimos muy contentos a pesar de algunos problemas técnicos con el sonido, que eso nunca va a dejar de estar. Y que generalmente solo te das cuenta tú. Sí, sí, generalmente, pero uno como músico siempre le pica eso. Sí, falló el sonido, falló el sonido, falló el sonido. Pero bien, esa fue la única vez y de ahí por diferentes razones no volvimos a tocar. No volvimos a tocar, no, incluso... mis compañeros Bobby Rivas y Max Orellano, uno vive en Seattle y otro vive en Texas, están con la idea de en algún momento que ellos regresen a El Salvador hacer un concierto así un poquito íntimo, ¿verdad? De acústico, con invitados y todo, como agradecimiento y celebración de que vamos a cumplir 28 años de amistad musical, ¿verdad? Y bueno, esa es la idea. ¿El proyecto. Grupo cuándo se desbandó? Nunca. Es que nunca dejamos de ser amigos que producían música. Es más, tenemos un repertorio de unas 40 canciones que hemos seguido grabando y que nunca sacamos, y solo las hacíamos por hacerlas. A veces quedaron a medias, a veces sin cantar, a veces instrumentales, pero la producción musical nunca cesó. Además de la opción esa maravillosa que hicieron, no hicieron otra en algún bar, jamás, nada. Jamás. Ni en bares, ni en locales. Pero según lo que leí, primero, Prisma no le abría a otros grupos porque supuestamente llegaban a ver al grupo principal, no el que abría, ¿verdad? ¿Cierto? Así era una filosofía no oficial. De que, bueno, si nos van a ir a ver a nosotros, pues que nos van a ver a nosotros, ¿verdad? O sea, no. Así era por orgullo. No tanto por orgullo, sino que tal vez como por amor propio, ¿verdad? Un poquito de... Porque veíamos, ¿verdad?, lo que les sucedía a los grupos que abrían artistas internacionales. A veces como les gritaban, los maltrataban, les asignaban apenas dos canales de... El audio era pésimo. Entonces dijimos, nosotros no queremos eso. No, porque oportunidades no faltaron para abrirle a grupos internacionales. Correcto. De gran calibre. En esa época, ¿quiénes venían o qué conciertos había? Venía Lush, venía Mateos, venían, ¿cómo se llama?, Enanos, o sea, los grupos, ¿cómo se llama?, de rock, ¿verdad? De rock, más que todo de rock en español. Okay. O inclusive poperos, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál fue la tercera canción que sacaron? Bueno, fue Tenerte y No Tenerte. Y esa seguía porque aquella no volvió a mí, y porque después le di una noche, y después no la tuvo y la tuvo, ¿cómo? Porque va en orden. Primero dice... Mira, vuelve a mí. Después le dice, bueno, una noche te pido a más. Sí. Y habías, y si lo ligás con después de esa noche tenerte y no tenerte, entonces, ¿qué onda ahí? No, es, bueno, esta ya es... Digo, pues. Era la saga de Prisma. La saga de Prisma. Es bien curioso, los temas musicales son temas bien inocentes que nosotros le hacíamos a nuestras novias en ese entonces, hoy esposas de todos, ¿verdad? O sea, que más o menos funcionaron, pues, las canciones. Fieles. ¿Para bien o para mal? Creo que para bien. Todos tenemos familias, tenemos bastantes años de casados, ¿verdad? Hijos, nuestros hijos tocan instrumentos musicales, ¿verdad? Eso nos sentimos muy satisfechos y es muy bonita la parte de la amistad, ¿verdad? Que es una cosa que casi nunca se conoce en los grupos, ¿verdad? Nosotros hemos permanecido una amistad de 28 años, ¿verdad? Que nunca hemos dejado de estar en contacto, de reunirnos por el cumpleaños de alguien, porque esto, por lo otro, así que... Y tú eras como el patriarca, porque los otros eran estudiantes a nivel de bachillerato y tú ya estabas en... Hay un fenómeno, yo les llevo 5 años a ellos. Entonces, en aquella época era un montón. En aquella época era una generación. Sí, cabal. Dicho, de 16, 17 años y tú ya de 22. Pero ahorita ya aproximándonos todos al medio paquete, ¿verdad? O haberlo superado, ya no es significativo. Sí, así para es. Para nada. Ya los hijos tienen la misma edad, unos se casaron antes, otros después. Entre más entonces, tiempo pasa, menos sí, se siente eso. Es menos significativo. Así que eso es. Entonces, la siguiente canción que llegó a listas también es Tenerte y No Tenerte. En este caso fue una canción que yo le compuse a mi novia, que ahora es mi esposa, ¿verdad? Ese era el truco, ¿eh? Pues sí, no. Sí, para haber sabido. Ser músico, componer y... ¿Sí? Una vez el primero allanó el camino, todo después... ahí está la onda. Ahí está así la onda. Debe ser, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿esta se la dedicaste tú a tu novia? A mi novia, ahora a mi esposa. Ajá, yo dediqué un montón de canciones y nunca pasó. No es cierto. Prisma nos acompaña hoy en 1900 ayer junto a Henry Zabaleta Junior. Nunca entenderé el amor ni cómo llega al corazón. Empieza como un calor y acaba en brasas de pasión. Tenerte y no tenerte es un juego del amor. Tenerte y no tenerte me destroza el corazón. ¿Cuántas veces te soñé y te busqué al despertar? ¿Fue solo imaginación o fue verdad lo que sentí? Tenerte y no tenerte, estoy perdiendo la razón. Tenerte y no tenerte, enloqueciendo por tu amor. Punto principal, una guitarra de las que yo llamo peludas allá en el fondo. Sí. Con un poco de distorsión, ¿no? Yo sí les digo las peludas. Llevan distorsión, llevan delay, llevan reverb, llevan una serie de recursos que se pueden utilizar tanto en estudio como en vivo. Y estamos hablando aquí con el mero productor, porque todas las canciones fueron producidas por ti, debido a que eras el que tenía mayor experiencia en estudios de grabaciones. Sí, resulta que yo trabajé durante 12 años en estudios de grabaciones, tanto de radios como estudios aparte. Trabajé en la Super Estéreo, claro, en la Academia de Oro, y después en el estudio de Gerardo Parker durante muchísimos años. Y entonces teníamos la suerte de tener acceso, ¿verdad?, a quizás los equipos más sofisticados de la época, y principalmente el amor y el empeño que se le pone a una producción cuando se trata del grupo de uno, ¿verdad? Aunque también lo hice con muchos otros artistas, ¿verdad?, que llegaron. Yo siempre, para mí la música siempre ha sido muy importante, y nunca fui en egoísta en darme totalmente, ¿verdad?, para poner lo mejor, para que las cosas quedaran de primer nivel, ¿verdad? Eso era lo importante, ¿no? Eso era lo importante. Para mí era muy importante y punto de honor que una producción que saliera del lugar donde yo trabajaba fuera lo más parecido posible a lo que se oía, a lo que estaba sonando, sí, porque... Y hablando de punto de honor, yo quiero manifestarles a todos ustedes algo de lo que estábamos hablando aquí, que la música nacional estaba en esa época tan botada que para ellos el hecho de que le piratearan la canción era un motivo de orgullo. Sí, claro, nos sentíamos satisfechos porque era un termómetro, un indicador de que la cosa estaba funcionando, pues. Antes no habían redes sociales, ni internet, ni todo ese tipo de feedback que ahora sí se tiene, ¿verdad? Que la gente le da like a las, sí, cosas. Antes un cassette de Supersonido era para nosotros 10,000 likes, ¿verdad? Y estar sonando. Y bueno, mira, ahora que, mira una, dime, cosa, tanto las versiones que tú tienes, las como las que yo tengo, son mejores que las que cualquiera puede tener porque las han sacado de cassette. Y me, no, del CD, ¿verdad? CD. No, pero siempre grabamos en cinta. Y es que hay una situación. Porque lo que yo tengo aquí es lo que tú tienes. Sí, exactamente. Son tus originales. Los originales, sí, los, okay, originales. La cinta tenía una propiedad muy especial, y es que el sonido era más armonioso, más rico, más... más como que el rango, ¿no? No tanto era el rango, sino los chuchos lo oían mejor. Probablemente. Lo digital es como más artificial. Uh-huh. La cinta es más orgánica. Entonces, al pasar de una cinta, ya un medio moderno como el CD o el MP3, se siente ese No, y gusto, sobre, ¿verdad?, todo por los métodos que hay de supresión para comprimirlos, de compresión. Exactamente, uh-huh, exactamente. La cinta aguantaba más. Sí, así era, mientras que aquí para el USB, por ejemplo, te rasura un montón de frecuencias. Un montón de frecuencias. Que tal vez conscientemente podrás no oírlas, solo por eso te decía de los chuchos, que los chuchos tienen, sí, una oreja increíble. Un rango dinámico más grande. Uh-huh. Qué bonito lo dijo, fíjate. Sí, es músico. Sí, yo, un rango dinámico más grande, ya aprendí algo, fíjate, en lugar de decir, puchicas, mano, los chuchos sí que... escuchan cachimbo de cosas. Y bueno, lo que decía Raúl, cuatro canciones en fila, y eso no lo hizo cualquier grupo. En aquella época no lo hizo cualquier grupo, meter cuatro canciones en lista, producirlas, o sea, aparecían con una, la verdad, dos, cuatro, cinco meses, casi seis meses, ocho meses, otra canción y otra canción. Raúl, tú tenías esa cualidad de tener, ¿cómo se llama?, la producción a la mano, el tiempo para hacerlo, eran jóvenes también los hipotes para, sí, producir. Sí, teníamos mucha energía. Mucha, exactamente, energía. Mira, tengo entendido que dos están fuera del país, ¿no? Sí, dos están fuera del país hace un par de años, ¿verdad? No hace mucho. No hace mucho, ¿verdad? Por sus trabajos, pues, uh-huh, los llevaron a cambiarse de sede, ¿verdad? Y entonces está ya fuera del país. Pero cuando vengan, vamos a reunirnos en esa tertulia que van a tener así, claro, de recordar esa música. No va a ser solamente una ilusión así que nos causas acá, ¿verdad? Aunque ilusión fue la cuarta canción, ¿verdad? Bueno, por entonces, eso mencionaba ilusión, ¿verdad? Vamos a escuchar Ilusión, la cuarta canción que estuvo en listas justamente allá por los 90. Sí, aquí ya hubo un cambio de estudio, ¿verdad? Ya no eran estudios de cintas, sino que esta canción ya fue producida en un estudio completamente digital, que era el estudio de Gerardo Parker en aquella época, donde yo trabajaba con él. Trabajé muchos años de mucha satisfacción, producciones de diferentes grupos. Y producciones de diferentes grupos y de un dúo en especial también. Sí, Ruxy también, Parker, también. Y también sí, fue músico de Ruxy Parker, ¿escuchá eso? No, con mucho cariño también, o sea, buenos amigos todos, ¿verdad? Y O sea, participaste en el Clorofila, en las Crónicas de No Me Acuerdo. En los cuatro discos, sí, también. Ah, sí, sí, qué bien. ¿Ya viste? Qué bien, qué bien. Así que, muy bien. Escuchemos Ilusión porque vaya, pues. El tiempo es corto y el programa está excelente. No, mira, y es que hay tanta cosa de qué hablar, ¿no? Primero fue Vuelve a mí. Después Una noche te pido no más. A continuación Tenerte y no tenerte. Pero y la cuarta fue Ilusión, que es un cambio radical en lo que a producción respecta, según dicen el rango auditivo. Exacto. De mis pobres orejas que no alcanzan la nitidez de la de un chucho. Sí, aquí cambia un poquito porque cambia el estudio de grabación. Ya no es aquel estudio pequeñito, pero muy bueno de la Cadena de Oro, sino que ya es en el estudio de Gerardo Parker. Entonces, ese estudio yo tuve el privilegio de montarlo, ¿verdad? Wow. A mi gusto, con todo. Y tenía equipo muy fino, recursos de audio excelentes. A tu gusto, casi, por decirlo. Ya la batería programada. Sí, la batería programada con unos sonidos que para la época eran lo mejor que había, ¿verdad? Entonces se pudo hacer una producción que quedamos muy satisfechos. ¿Y cuántos canales? Teníamos como 24 canales en ese entonces. ¿Y ya eran de las consolas en que tú le programabas el movimiento? No. ¿Y ella solita? No, todavía no. Todavía no, okay. Todavía no. Pero sí, ya eran grabadoras digitales, que eran unas grabadoras ya siempre de cassette, de un cassette especial, que grababan digitalmente. Entonces el sonido era mucho más limpio, más fino, ¿verdad? Y por eso se lograron hacer producciones. ¿Los minidisc eran? No. No, todavía no. No, los minidisc nunca pegó. Eran aquellos los cassettes. Sí, sí. Los DAT. Sí, porque el minidisc solo Mauricio Funes y yo lo usamos. No, nosotros usamos también minidisc. Y DAT también. ¿Te acuerdas que teníamos DAT? Y teníamos primero DAT y después minidisc. El minidisc, lo bonito que era, que podías editar ahí mismo y podías cambiar el orden de las canciones, lo que no podías hacer jamás en un cassette. Lo que hacíamos con minidisc. Fue una época digital previa a las computadoras. Correcto. Es decir, todavía no podía desordenar los tiempos de las grabaciones, sino que todo era lineal. Lo que hacía yo para que no me lastimaran o rayaran o golpearan los CDs es que en un minidisc grababa las que estaban en programación y ya estaba entalado. Entonces ya tenías todos los artistas recopilados y en un solo minidisc. No tener un montón de CDs en cabina, sino que teníamos un solo minidisc. Los nacionales están en un solo. Ya. Ya. Mira, antes de irnos, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo que me comprometí para ayudar al 11º aniversario de la Posada Santa María. Porque Fundageo, en colaboración con la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Santa Tecla, van a tener un concierto. Es un homenaje a Chicago por parte de una banda nacional que se llama Vibras, y van a tener invitados. Hemos estado hablando del Nazi, el Nazi va a estar invitado, va a estar también de los invitados, además del Nazi, está un par de gente que son de la prolongación de Bronco. Chele Cibrián, René López va a estar en la guitarra. René López va a estar ahí. Entonces, es el concierto. Voy a regalar dos pases individualmente. Uno tuyo y uno mío. No, o sea, no seas así, no seas pinche, anda. Yo voy a ir a pagar. Por supuesto. Así que el auditorio de la GEO, ahí va a ser el concierto, 22-23-01-72, un tributo a Chicago. Y para que se pongan ustedes a emocionar más, vamos a poner al Chicago ruso. Que se llama Leonid Boroyev y sus amigos. Ay, no dije ni el teléfono, ya ahí había sonado, pero ya pánico escénico. Va. Entonces tengo a quien me llame a esta hora un pase para ir a este concierto. Homenaje a Chicago. Va a ser el próximo viernes 7 de septiembre, lugar El Cuzuco. Así se llama. Queda en la colonia Utila. El precio de entrada es de $15, y no es tanto los $15, sino la obra que va a hacer. ¡Aló! Buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, don Sergio? Yo muy bien, gracias, y mucho mejor al escuchar... Nada de oírlo. Al escuchar una voz tan agradable como la suya. Ay, gracias. La voy a mandar a... ¿A dónde? al ajeo. Mire. Al cuzuco. Qué bueno, me gané el pase. Sí, claro. Vaya, es el viernes 7 de septiembre a las 7 de la noche. Y usted me va a dar su nombre, todavía no, porque solo lo tengo que escuchar yo, para que no le vayan a hueviar el pase y se le adelanten, porque lo único que tiene usted de identificación es su nombre y entonces y el DUI. Y entonces ahí en la entrada se lo dan. ¿Entrada dónde? ¿De dónde va a ser el concierto? De dónde va a ser el concierto, que es en el, ¿cómo se llama? El lugar se llama El Cuzuco y eso es en la colonia Utila. Es en el, es el auditorio de la Geo. Usted pregunta por la Geo que... ¿Por el redondel? Por el, va, por el redondel. Va. Este hombre, como es patechucho, le sabe más cosas. Así que permítame un momento, por favor. No está bien. Bueno. Bueno, todavía tengo otro pase. Creo que ya no tengo otro pase. Ya no, ya, creo que no lo voy a tener. ¿Aló? ¿Hola? Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Te voy a mandar becado o no te voy a mandar becado? Sí, quería ver si podía conseguir un pase para escuchar a la mejor banda del mundo, Chicago. Muy bien, muy bien. Lo tenés el pase, con todo gusto. Bueno, bueno. Ya sabes lo que tenés que hacer, ¿verdad? Que tengo que ir a la Geo. Sí. Doy mi nombre, mi número de UDI, y me lo entregan inmediatamente. Claro, ahí el 7 de septiembre, que es este viernes, a las 7 de la noche. Bueno, muchísimas gracias y felicidades a tus invitados del día de hoy. Ah, vaya, espérate, no colgues que te tengo que tomar el nombre, ¿viste? Ok. Vaya. Chicago Ruso. Y este es el mero, mero Chicago. Casi no hay diferencia. Ya saben, viernes 7 de septiembre a las 7 de la noche en el auditorio de la Geo. La banda se llama Vibras Reloaded porque van a tener invitados especiales. Y hablando de invitados especiales, Raúl Arce. Raúl, muchas gracias por haber venido. Gracias. Fíjate que nos estás hasta dando malas ideas porque creo que afortunadamente todos los programas ya tienen como creo que 3 años de estar en la archivados como podcast. Por lo tanto, todas estas pláticas que hemos tenido han quedado y ya nos estamos animando a hacer la historia del rock salvadoreño. 80s, 90s, la nueva generación. Buenísimo. Sí, así que... No, y también los viejitos, no seas así. Los que se enoja Rafa Alfaro cuando dicen que son la época de oro. Sí, la época dorada. Y esta fue la diamante. Es más, fíjate una cosa. Nosotros hace un año que empezamos y entrevistamos a Chente Cibrián. Uh-huh. Y lo coloqué como el precursor del rock, el rock pesado. Totalmente. Pero, ojo, para el próximo mes, que será justamente el 7 de octubre, vamos a escuchar la música del primer grupo de rock nacional, rock pesado, Crisis. Claro. Que después pasaron a llamarse IAS. ¿Qué tal eso? Está muy bien, porque fíjate que uno de sus integrantes hace cosa de 2 semanas me mandó una nota a través de un mensaje, y en ella me decía: mira, nunca había oído tu programa, me gustó mucho, te pongo a tu disposición toda mi música. Y yo le mandé a decir: mira, no gracias, no porque no la quiero, sino porque ya la tengo. Estoy bien aperado, tengo 22 canciones de IAS. Sí, las dos producciones, que por cierto fueron cassette. Okay. Y después yo las digitalicé. Y después no sé cómo a alguien se las di y se hicieron Vox Populi. Tipo sí, super sonido. Sí, porque de Prisma no tenía mucho más que lo que te vas a sentir orgulloso. Fíjate que un buen día, hace mucho tiempo, se enojó conmigo Rafa Alfaro y me dijo: mira, ¿y por qué no pones la música de los 80? Mira, porque sinceramente te juro que en esa época yo andaba inmerso en mi mundo de deportes y no me metía tanto. Si vos me guías, entonces me hizo un CD especial con lo mejor de esa época y allí venía tu canción. Ok, no, Rafa, gran amigo, ¿verdad? Compañero de muchas cosas, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Muy orgulloso y principalmente agradecidísimos con ustedes, y en nombre de mis compañeros Max Orellana y Bobby Rivas, pues creo que no resta más que agradecerles el espacio, ¿verdad? Y quedar siempre a sus órdenes, lo que necesiten en cuanto a la música nacional se refiere. Bueno, sonido también mezcla. Sí, sí, sí. Ya vi. Y que ahora ya maneja todo lo digital. Ya dejó de estar dándole vueltas a la cinta. Sí, ya no es necesario. No los pone al revés. Sí, fíjate coros. Que, por ejemplo, vaya, Willy Maldonado, cuando hacía sus producciones, él era muy travieso, muy ingenioso. Y, por ejemplo, había una canción de los Criaps que se llama El Viaje. Y hay un címbal. Okay. Y el címbal, para él darle otro toque, para que fuese más adecuado con lo del viaje. Voy a ver si lo consigo por aquí, ya que estoy hablando de eso. Fíjate que agarró la cinta y le dio vuelta, la colocó al revés. Okay. Pero eso sí, con edición, con slicing tape y con aquellas giletías que había. Claro. Que han pasado al olvido y forman parte ya del museo de hace rato, ¿no? Pero ahí es donde se aprendía realmente a editar cinta y música, ¿verdad? Cortando con Gillette, ¿verdad? Y pegándola con se te reventaba el cartucho y salías corriendo al estudio, ¡ay, pegámelo porque va el comercial la próxima! Bueno, una vez se nos había perdido una letra S con que terminaba una frase. Y la buscamos y la hallamos en el suelo. Era un pedacito así como de medio centímetro. Y se lo tuvimos que volver a pegar. Se pega y se edita y va bien. Ahora en el teléfono creo que se pueden hacer cosas mejores, ¿verdad? Sí, fíjate, es increíble eso. Esta es la canción que iba ando buscando. Vamos a oír. Bien. Estaba al revés. Y por aquí va a haber otro más por en medio. Pero es que en su época había que recurrir muchísimo a la creatividad. En la época de Willy, ahora agarras cualquier cosa y le pones flange, le pones reverberación, lo pones al revés. Sí, aunque yo creo que eso ha dado pie a que la música se desvirtúe, ¿sí? Porque es tan fácil hacer lo más simple, música, ¿verdad? Y desarrollar tampoco la creatividad, que bueno, eso dejas también su parte negativa, pero bien, mientras sigan existiendo grupos nacionales y gente con amor a la música, creo que seguirá existiendo mucha música. música bien producida. Y ustedes como amigos siguen pues en contacto, siguen produciendo y esperamos pues algún momento tener por ahí esas inéditas también, porque le digo, si así como esta última que sonó en Radio Ilusión, tres canciones posteriores, creo que tú has visto cómo han ido evolucionando. Y Sergio, hablando de esa evolución, un año tienes de estar escuchando música nacional que tú no tuviste en tu época toda. Ahora, ¿cuál es tu opinión? Que fíjate que debería de haber más apertura y deberían de dejar de ser snobs un montón de directores de programación para añadirle al playlist música nacional. Ahí va. Oye, ese relajo, era una cinta al revés. Claro. Y hay otro piquete que, por ejemplo, vaya, hoy es, como digo yo, en mi mal español, chapupa. Porque, por ejemplo, te voy a poner una que es divertida. Digo divertida porque hoy esto lo haces de cualquier forma, mientras que en aquella época no, un desfase. Vamos a buscar eso. Ya me puse científico, creativo, primitivo. ¿Ah? Porque estas eran cosas primitivas. Porque vas a escuchar una canción que para hacer el desfase este, hay, las voces, ¿verdad? Están desfasadas y ¿sabes cómo lo hizo? Grabó una vez y la misma cinta en otra grabadora, grabadora 2. Eso sí en los Beatles. Ajá, y entonces en la grabadora reproducía las dos, pero con un leve, sí, ajá, un leve desfase. Correcto. Sí, claro. Retraso. Un retraso, cabal. Sí. Y hoy eso lo haces fácilmente, solamente le pones las opciones. Se pone chorus, por ejemplo, ajá, ¿verdad? Y eso hace un efecto similar, ¿verdad? De desfase. Pero antes había que forzarse muchísimo. Sí. Bueno, así grababan los Beatles. Grababan primero en una cinta la parte instrumental y después hacían otra copia en otra grabadora, ya incorporando las voces. Y ahí no había margen de equivocarse. Tenía, ¿verdad?, que ir al dedito. Una o de una. Uh-huh. O quedaba, ¿verdad? Entonces, para recalcar la clase de talento que hemos tenido y tenemos acá en El Salvador. Porque fíjate que eso comentábamos con el concierto este de Pink Floyd. Talento. Qué buenos músicos. Talento. Bueno, entonces ya nos despedimos. Mira, ha sido un gusto el haberte tenido acá en el programa. El gusto ha sido. Muchas gracias por haber venido y habernos iluminado, incluso gramaticalmente. No. Ya no voy a hablar de las orejas de Chucho, sino ya voy a hablar ahora de el rango dinámico. Gracias, Sergio. Gracias, Raúl, realmente. Gracias a ustedes. Encantadísimo de estar acá y siempre a la orden de ustedes. ¿Vemos, Henry? Nos escuchamos el día 7 de octubre. Pues, ok. Y nos despedimos con lo máximo que ha hecho Prisma. A un año de estar en el programa. Tenías que ser bayunco. Te pareces a Mauricio Urrutia, que decía, este es el show número 1788 que presento. 52. Fogata se había reducido a cenizas. Vuelve a mí, dime que sí. Vox FM.